Buenas, buenas. Soy Viviana Zarza y los vengo a invitar para el próximo lunes 11 de septiembre a partir de las 4:30 de la tarde. Vamos a celebrar el Día del Maestro con una propuesta linda para compartir. Una merienda brunch con, como siempre, cositas ricas, saladas y dulces. Todo caserito. Con él le sumamos para el homenaje y la celebración el karaoke de Gus, que bueno, los que ya nos conocen saben que canta todo el mundo, así que venite preparado, preparada para cantar lo que tengas ganas, que esta vez el escenario es tuyo. Bueno, estamos ubicados, somos lo de Vivi, un resto artes, puertas adentro. Estamos ubicados a 2 cuadras de Avenida Gaspar Campos, Intendente Ricaud, ex Rivadavia, José C. Paz. Este es el, ya vamos por el octavo año con este hermoso recorrido. Y podés reservar al 11 61 65 8405. Nos continuamos manejando con el mejor precio y la misma calidad de siempre. Te esperamos con las mesas servidas y con todas las ganas de pasar una tarde hermosa. El valor es 3.700 pesos, todo incluido. Gracias.